tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. BTS lanzará su propio smartphone. La banda surcoreana más importante del momento se unió a Samsung para crear en conjunto un teléfono inspirado en su carrera musical. La línea está conformada por un Galaxy S20 Plus y unos AirPods en color morado espejo que cuentan con detalles como el logo del grupo y 7 pequeños corazones que los hacen únicos. El próximo 9 de julio podremos conocer su diseño final. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.